Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Alejandrina Reyes, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Luiger Loyo en los controles y Marta Rondón, productora de Alba Ciudad. En la producción general del programa, a cargo de Fabiola Cecín y la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción de Laura Ascensión y quien les habla en esta oportunidad, Adianés Gutiérrez. Muy buenas tardes, Adianés, ¿cómo estás? Buenas tardes, Laura, muy bien. Así es, como su participación es importante para nosotros, los invitamos a hacer uso de nuestras redes sociales. En Twitter, Biblio Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerden siempre que también pueden escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. En esta nueva edición aprenderemos acerca de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA, por sus siglas en inglés, organización internacional que agrupa a las diferentes casas del saber de los países del mundo. Para este tema tendremos como invitado a Sadi Loaiza, director ejecutivo del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca y responsable de Venezuela ante la Federación IFLA. Es correcto, Adianés. Sabes que la IFLA se formalizó en 1971 como Asociación de Países Bajos, llevando por nombre la Biblioteca Real. Cuenta con 1.400 miembros en 140 países. Pero antes de continuar con el tema de hoy, vamos a escuchar música con la agrupación No Vin Lacay. Musicalmente, este programa se lo estamos dedicando a la integración Latinoamérica y del mundo. De la tierra, se pitite anuye, somos hijos de la tierra. Bueno, y seguimos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Ya tenemos en el estudio al profesor Sadi Loaiza. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. ¿De qué se trata la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA? Bueno, es el organismo que nos reúne a todas las bibliotecas y a los bibliotecarios a nivel mundial. A diferencia de otras organizaciones, del cual Venezuela también forma parte, por ejemplo, somos miembros de ABINI, Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. La IFLA reúne a cualquier tipo de biblioteca, biblioteca pública, especializada, universitaria, nacionales, y además reúne a los bibliotecarios, que eso también es bien interesante. Es una federación que no solamente reúne a los bibliotecólogos de profesión, sino que también reúne a los bibliotecarios de oficio, estos que diariamente atienden usuarios y no necesariamente estudiaron bibliotecología, sino que, bueno, son docentes, historiadores, y de una u otra forma tienen una relación directa con la atención de los usuarios y con la revisión permanente de la actualización de la bibliografía, la hemerografía de las diferentes bibliotecas donde se encuentran. ¿Por qué la IFLA, o sea, por qué Venezuela, perdón, la Biblioteca Nacional de Venezuela llega a esta organización internacional IFLA? Bueno, es parte de las políticas del presidente Nicolás Maduro, eso hay que señalarlo, sobre todo en este momento. Política de integración, la diplomacia bolivariana de paz, y allí entonces, gracias a eso, somos miembros de la IFLA y miembros además, luego de un tiempo de ausencia. Estuvimos algunos años como Biblioteca Nacional fuera de la IFLA y hace 2 años aproximadamente asistimos a un taller llamado Motores de Cambio para en Buenos Aires, Argentina, donde mostramos todos los logros que tiene Venezuela en lo que refiere al acceso para personas al libro y a la lectura desde las bibliotecas nacionales para personas con discapacidad visual. Allí, por supuesto, mostramos todos los logros de nuestro servicio para personas con discapacidad visual y reforzamos con otros países la necesidad de suscribirnos al Tratado de Marrakech, que garantiza la liberación de algunos contenidos por derecho de autor para garantizar el acceso a personas con discapacidad visual. Posteriormente seguimos formándonos en línea y hace aproximadamente 2 meses nos encontramos en la oficina regional que queda en la Biblioteca Nacional del Congreso en Buenos Aires para ser parte ahora activo de esto que se llama Visión Global de la IFLA. Allí nos encontramos los bibliotecarios de toda América Latina y el Caribe. Fue una experiencia muy interesante, sobre todo porque participó el secretario general de la IFLA y la hoy día ya, para ese momento era presidenta electa hace 2 meses y hace una semana Gloria Pérez Salmerón asume la presidencia de la IFLA, que además con una buena noticia para los hispanoparlantes, es la primera hispanoparlante que asume la presidencia de la IFLA después de 84 años de fundada. Eso nos beneficia a los que hablamos español, puesto que la cercanía con la federación es muchísimo más llegadera, llega muchísimo más amena la cercanía que hemos tenido con Gloria en estos últimos 2 años ha sido extraordinaria, en ese periodo que era electa, pero ahora que bueno, que ya es presidenta formalmente, que acaba de asumir en la Asamblea Mundial de la IFLA que se realizó en Polonia. Ahora, pues bueno, ya Venezuela está siendo partícipe de esta experiencia de la Visión Global, que no es más que reunir a los bibliotecarios y a las bibliotecarias en torno a una metodología que permite tener la visión de cuál es el futuro de las bibliotecas, hacia dónde va de una u otra forma las bibliotecas en torno a temas tan sensibles como el patrimonio documental, la digitalización, hacia dónde se conducen los bibliotecarios de cara a los nuevos retos de la sociedad, llámese analfabetismo, llámese erradicación de la pobreza, y cómo desde las bibliotecas entonces intervenimos en cumplir y en ayudar a nuestros gobiernos a cumplir los desafíos de la sociedad. Muy bien, para este periodo 2016-2021 tenemos entendido que la Junta de Gobierno de la IFLA ha fijado 4 direcciones estratégicas: bibliotecas en la sociedad, información, conocimiento y patrimonio cultural. ¿Cómo Venezuela está cumpliendo con estos objetivos y qué se quiere alcanzar? Fíjate, nosotros estamos cumpliendo con estos objetivos. Además somos uno de los países que lo viene cumpliendo de forma extraordinaria al contar con una red de bibliotecas públicas de 792 bibliotecas en todo el país. Eso ya cumple todo lo que refiere a información, porque además nosotros estamos actualizando permanentemente las colecciones de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la de la Biblioteca Nacional. Estamos capacitando permanentemente a los bibliotecarios y bibliotecarias de todo el país. Nuestra política de formación es una política, como somos el ente rector normativo en materia de política pública en lo que refiere a bibliotecas, centros de documentación e información, entonces bueno, nuestra política basada principalmente en promoción de lectura, atención usuario, restauración y conservación del patrimonio documental y otros sinfín de elementos que incluye nuestra formación. Y Venezuela, por supuesto, es pionera en todo lo que refiere al sistema de bibliotecas públicas, es pionera en todo lo que refiere a la conservación y a la preservación documental, porque además de formar parte de la IFLA en este taller de visión global, Venezuela tiene algunos años, más de 25 años, siendo sede del IFLA-LAC. El IFLA-LAC es todo lo que refiere a la conservación y no, a la conservación y la preservación documental. Y nuestro Centro Nacional de Preservación Documental es la sede regional para América Latina y el Caribe en lo que refiere a conservación para ese ámbito de patrimonio documental, que es uno de los ejes de trabajo que desarrolla la IFLA a nivel mundial. Bueno, nos vamos a escuchar más música, porque ya este invitado. Así es, vamos a escuchar una música de América Latina Obrera del cantautor Godoy. Remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee Go Home, Yankee Go Home, Yankee Go Home. Gringo, Go Home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home, yankee, go home. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee, go home. Yankee go home, Yankee go home. Bueno, y seguimos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Excelente la pieza de Ali Primera, América Latina Obrera. ¿Qué le parece, profesor? Bueno, más pertinente imposible, ¿no? Con este momento histórico, histórico que vive la patria, con este llamado a la defensa que hace nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy más que nunca la América Latina, hoy más que nunca Venezuela, los pueblos del mundo, decimos no a la intervención norteamericana. El señor Donald Trump no es el dueño del mundo, él es presidente de los Estados Unidos. En Venezuela gobierna Nicolás Maduro junto al pueblo y hoy más que nunca unidos en torno a nuestra Asamblea Nacional Constituyente. ¿Un efecto de aplausos? Así es. Bueno, continuamos con la entrevista. Bueno, díganos, profesor Sadi, ¿cómo fue la preparación para representar a esta Federación Internacional aquí en Venezuela? ¿Cómo fueron esos preparativos? Bueno, estuvimos permanentemente en una revisión nacional, principalmente de todos los logros que ha tenido las bibliotecas públicas y que ha tenido la Biblioteca Nacional en torno al país. Eso refiere a la cantidad de usuarios y de usuarias que hasta este primer semestre, al corte del primer semestre, que es cuando tenemos actualizado las estadísticas desde enero hasta el 31 de julio, tenemos 1.700.000 usuarios atendidos entre la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. El año pasado atendimos en todo el año 3 millones de usuarios también entre la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Quiere decir que Venezuela es un país lector, un país que visita sus bibliotecas públicas y que la biblioteca pública cumple un rol fundamental dentro de la sociedad, un rol fundamental dentro de las comunidades. Y eso es parte de la preparación para ir a IFLA, porque de una u otra forma un espacio, un organismo multilateral donde nos encontramos todos los países tenemos que rendir cuentas, tenemos que decir lo que estamos haciendo. Y eso refuerza esa canción de Ali Primera, porque definitivamente en Venezuela gobierna un presidente que está pendiente de la lectura, que está pendiente del libro, que está pendiente de la cultura, del hecho cultural, de las culturas de Venezuela, y eso sin duda alguna fue una muestra que llevamos nosotros a Buenos Aires y que estamos permanentemente enviando y reportando la cantidad de personas que se forman en nuestras bibliotecas, la cantidad de personas que atendemos, la cantidad de material documental preponderante para la memoria nacional que restauramos permanentemente, que preservamos permanentemente en nuestro Centro de Preservación y Conservación Documental. Sin duda alguna, con la IFLA también nos hemos dado cuenta de que faltan cosas por hacer. Y para ponernos en sintonía con el mundo, tener temas tan extraordinarios o poder formarse en temas como la catalogación en los nuevos, con los nuevos escenarios tecnológicos, la digitalización, cómo atendemos más usuarios, cómo la biblioteca deja de ser el espacio depositario de libros para convertirse en un espacio activo que no solamente son las cuatro paredes de la infraestructura física, sino que la biblioteca va a la calle, va a la comunidad y en el caso nuestro, bueno, atiende toda esa geografía simbólica que hemos construido y que estamos construyendo en revolución. Es decir, la biblioteca pública va a los nuevos urbanismos, va a las bases de misiones, pero también se conecta con los jóvenes a través de programas como Conectados con la Lectura, Lectura y Salud, que vamos a los centros de salud, de sobre todo, bueno, en este momento que eso es un plan piloto que estamos llevando en Caracas con la maternidad Concepción Palacios, que frente tenemos la biblioteca pública Oscar Palacio Herrera, que fue víctima en las pasadas guarimbas de la violencia disociada de la oposición de este país y que intentaron quemarla. Quemar una biblioteca sin duda alguna es pretender quemar la memoria del pueblo, pero ese pueblo salió en defensa de esa biblioteca y nosotros permanentemente entonces estamos en esa defensa permanente de la revolución bolivariana desde el libro, desde la cultura, desde nuestra identidad y por supuesto desde ese patrimonio documental que desde la Biblioteca Nacional este año acabamos de celebrar el 184 aniversario de creación de la primera biblioteca pública para Caracas y Estamos además en el pleno aniversario aún de la fundación de nuestro 40 años del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional. Quiere decir que hay una cantidad acumulada en años, en experiencia, en personas maravillosas que han pasado por todas las bibliotecas públicas de este país. ¿Cuántos de los venezolanos y venezolanas no hemos sido atendidos en una biblioteca pública? Y esa información para IFLA es fundamental. Se está construyendo el mapa mundial de las bibliotecas y Venezuela tiene muchísimo que aportar en este tema por la gran cantidad de bibliotecas que tenemos a nivel nacional. Y solamente hablando de las bibliotecas públicas, pero si le sumamos que en las universidades hay bibliotecas, si le sumamos que hay centros de investigación, que hay centros de documentación, todo, hay un gran mapa aproximado en este país de 1.500 espacios que están dedicados a bibliotecas, salas de lectura, donde definitivamente hay muchísimo aún por hacer y estoy seguro que seguiremos haciendo de la mano del presidente Nicolás Maduro. Ya para cerrar nuestra entrevista, queríamos saber que en todos los países que pertenecen a la IFLA, en el mes de agosto estuvieron realizando unos talleres que usted comentaba que se llamaban Vision Global. Me imagino que esas debilidades que vemos, que además no nos hacen menos, sino que hacen es mantener una dinámica de avance, ¿se pudieron percatar en estos talleres? ¿Cómo fue la dinámica de estos talleres? Claro, lo fenomenal de la estrategia IFLA es que nos permite diagnosticar, corregir, y esa corrección, así como estamos presentando el informe país de Venezuela del taller de la visión global, que aún quedan 4 o 5 sesiones, hasta el momento hemos atendido 150 personas y esperamos atender el doble de estas personas en lo que queda de mes de septiembre, vamos a tener la hermosísima posibilidad de que todo eso que hemos encontrado ahí lo vamos a plasmar, o lo estamos ya plasmando en nuestro plan de trabajo 2018-2021. O sea, un plan que dé respuesta a las necesidades de nuestros bibliotecarios para poder cumplir las necesidades de los usuarios, que es, a fin de cuentas, el leitmotiv de nuestra institución. La atención oportuna hacia nuestros usuarios y usuarias que vienen diariamente a la Biblioteca Nacional y a la red de bibliotecas públicas. Porque además lo interesante de estas propuestas es que vienen de parte de los trabajadores. Así mismo. Esa es la idea, no de fuera. Y no son son las propuestas que no tienen absolutamente nada que ver con términos que la Revolución Bolivariana ha reivindicado muchísimo, ¿no? Que es el tema salarial, que es el tema de infraestructura. No, estos son temas que tienen que ver con el accionar diario de un bibliotecario, de una biblioteca, y hacia dónde vamos las bibliotecas de aquí al 2000, siempre, por supuesto, acompañado con nuestro presidente Nicolás Maduro, que al igual que el presidente Chávez, grandes lectores y que motivan al pueblo venezolano permanentemente en sus alocuciones a investigar, a conocer de la verdad, y la mejor forma de conocer la verdad es hacerlo a través de fuentes documentales, a través de los libros, y para estar un poco liberados de esa infofrenia que las redes sociales le han dado a, sobre todo a la juventud, disociándolos completamente de la realidad. Asista a una biblioteca pública, asista a la Biblioteca Nacional para que se cure de ese mal grandísimo como lo es la infofrenia y lo es la ignorancia y el desconocimiento, ¿no?, de algunos temas. Definitivamente va a ser atendido por personas que yo siempre decía al inicio de este taller de la visión global, y con esto cierro. La gran diferencia entre Google, entre algún buscador de información de internet, son los bibliotecarios. Ese bibliotecario que te atiende, ese bibliotecario que te busca la información, que te orienta, que te guía en función de la lectura o en función de poder hacer alguna asignación de tipo académico o alguna lectura que tú estés haciendo por placer. Sin duda alguna, eso no te lo da los medios electrónicos. Y para eso estamos allí nosotros, para guiar esos procesos. Así es, profesor. Cambiando de tema, hay una exposición este jueves 31 de agosto. Nos dicen que es Claudio Perna. Háblenos un poco de eso brevemente. Bueno, Claudio Perna es uno de los fundadores del Archivo Audiovisual de Venezuela y estaremos inaugurando una exposición que tenemos todo este trimestre montando en conjunto con la Fundación Claudio Perna. ha sido una experiencia extraordinaria y sobre todo es parte de la política del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es parte de la política que nuestra ministra Alejandrina Reyes nos ha orientado en función de la democratización del patrimonio. El patrimonio no puede estar guardado en anaqueles ni en bóvedas, debe estar en las manos y en los ojos y en el corazón del pueblo venezolano. Nunca se había exhibido la obra de Claudio Perna en la Biblioteca Nacional. Nunca se había mostrado las obras de quien fuese el fundador, uno de los fundadores del Archivo Audiovisual de Venezuela, y que la Biblioteca Nacional cuenta con 11.000 obras de Claudio Perna, gran parte, casi todo su archivo. Ni siquiera la propia Fundación Claudio Perna tiene todo este archivo que tiene la Biblioteca Nacional, y de este padre fundador, uno de los fundadores en Venezuela del arte conceptual, una museografía realizada en conjunto con el equipo de la Biblioteca Nacional y de la Fundación Claudio Perna, al cual invitamos a toda la colectividad caraqueña y venezolana que se acerquen a la Biblioteca Nacional a degustar de esta extraordinaria exposición, que sin duda alguna es, como lo dice su nombre, se llama Claudio Perna 4020, 40 años del Archivo Audiovisual, 20 años del fallecimiento del maestro Claudio Perna, archivo y memoria viva, porque definitivamente los archivos son muertos en la medida que no se consultan, en la medida que no se leen. Y con esta lectura o con esta relectura estamos procurando que los venezolanos y venezolanas se acerquen al maestro Claudio Perna desde su cotidianidad, y esa cotidianidad desde su casa, desde su archivo, desde sus anotaciones, desde su fotografía, sus intervenciones, que sin duda alguna es una exposición que pretende, como ya les dije anteriormente, democratizar el patrimonio, pero sin duda alguna poner al servicio de los venezolanos y venezolanas parte de esas extraordinarias colecciones que custodia la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bien, muchísimas gracias. Nos toca despedir esta entrevista al director ejecutivo del Instituto Autónomo de Bibliotecas Nacional, con quien conversábamos acerca de la IFLA y, por supuesto, la invitación que él hizo para que el público en general pueda asistir este jueves 31 de agosto a la sala Juan Germán Rocio a la exposición Claudio Perna 2040. Bien, entonces es momento de hacer promoción ALBA. A través de nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. La Comisión por la Verdad, Justicia, Paz y Tranquilidad Pública abrirá una investigación a quienes llamaron a un bloqueo financiero contra Venezuela. La información fue dada a conocer por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. En la Comisión para la Verdad, nosotros abrimos una investigación a los responsables del bloqueo financiero contra Venezuela. Esto no puede quedar impune. Quienes llamaron desde Venezuela o desde el exterior al bloqueo de nuestra patria deberán responder frente a la justicia, dijo Rodríguez durante el primer debate abierto de la Asamblea Nacional Constituyente en el Parque Ezequiel Zamora, en Caracas. Rodríguez enfatizó que el representante de la derecha venezolana, Julio Borges, se dedicó a pedir la intervención y el bloqueo financiero contra Venezuela. El Premio Municipal al Liderazgo y Activismo Juvenil Livia Gubernier, año 2017, será entregado en el mes de noviembre, en acto especial a celebrarse en el Salón de Sesiones del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, ubicado en la esquina de Las Monjas, frente a la Asamblea Nacional. Requisitos de participación: tener entre 18 y 29 años de edad, síntesis curricular, documentos probatorios, cédula de identidad del joven o responsable de la agrupación. En caso de organizaciones juveniles, acta constitutiva de la misma. artículos de prensa probatorios de la actividad que realizan, referencias expeditas por consejos comunales u otra organización registrada, formalizar la inscripción en la sede de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Consejo Municipal Bolivariano de Libertador, ubicado en la avenida Lecuna, de Miranda a Puerto Escondido, edificio Centro Ejecutivo Miranda, piso 7. El Premio Municipal al Liderazgo y Activismo Juvenil Livia Gubernier otorga 4 menciones, cada una de las cuales recibirá un pergamino de reconocimiento y el pago de 60 unidades tributarias. Mejor organización estudiantil, mejor trabajo juvenil, mejor organización comunitaria y mejor liderazgo juvenil. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Educar para liberar. Malala Yousafzai, activista juvenil hindú. La Mesa de la Unidad Democrática rompe récord mundial de apatridismo con un comunicado en el que manifiesta el respaldo a las recientes sanciones financieras que de manera autoritaria el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto sobre Venezuela y que tienen como propósito atentar contra la economía nacional, denunció este domingo el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Malegua, malegua, malegua, guaré. Embárrate de barro, siembra un árbol y déjate soplar por los cuatro vientos. Hey, yeah. Que caiga la lluvia, embárrate de barro, siembra un árbol y déjate soplar por los cuatro vientos. Gracias, yo defiendo la ecología, yo defiendo el planeta. Con ustedes, Guayú. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Y seguimos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, con nuestra compañera Laura. Laura, una pregunta. ¿A quién no le gusta la historia musical de nuestra nación? ¿Qué sentiríamos si a través de un segmento de esta producción pudiéramos trasladarnos a otros tiempos y conocer la memoria musical de compositores, cantantes que nos han posicionado en el ámbito internacional? Imagínate eso. Es así. Este segmento está bajo la producción y locución de Fabiola Cecín y la colaboración de Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional. Disfrútenlo. Memoria musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. En la música, dominar la sencillez es un signo preciso de genialidad. Pocos creadores alcanzan ese dominio. Uno de ellos, quizás el más emblemático en Venezuela, es Antonio Lauro. Este insigne creador es el compositor venezolano más reconocido a nivel internacional gracias a su obra para guitarra, la cual forma parte del repertorio guitarrístico mundial. Esta obra, siendo profundamente venezolana, posee un toque de genialidad expresiva que logra conmover a oídos de alejadas coordenadas geográficas y de igual manera a los nativos de estas latitudes. Adentrémonos en la vida y obra de Antonio Lauro, compositor, guitarrista y cantante, nacido en Ciudad Bolívar el 3 de agosto de 1917. A los 9 años se traslada con toda su familia a Caracas. Siendo un niño de grandes aptitudes para la música, logra vencer con dificultad la resistencia familiar que veía sus inclinaciones artísticas con un prejuicio lleno de contradicciones. En la adolescencia consigue trabajo como guitarrista acompañante en la radiodifusión. Lauro era un acompañante insigne. Su toque era elegante y orgánico. Ejemplo de ello es la exquisita grabación que realizó en los años 80 junto a la cantante Esperanza Márquez de su bolero Volver. Entre 1930 y 1947 se consolida su preparación profesional en la Escuela Nacional de Música y Declamación, destacándose en composición como discípulo de Vicente Emilio Sojo y en la guitarra con Raúl Borges, quien fue el fundador en 1932. Este guitarrista fue el creador de las primeras cátedras de guitarra clásica que se abrió en el mundo, y de la cual se constituyó la importante Escuela Guitarrística de Venezuela. En 1935 funda, junto a Manuel Enrique Pérez Díaz y Marco Tulio Maristany, un grupo de música popular llamado Los Cantores del Trópico. También formó parte del mismo, en el principio, Eduardo Serrano. Con este grupo, Lauro grabó varios discos de 78 revoluciones por minuto. En la interpretación que hacen del merengue popular El Alcalde, podemos reconocer a Maristany en la voz principal, a Pérez Díaz cantando el falsete del papel de la muchacha y la voz en registro grave de Lauro interpretando al alcalde. Por acercarme a tu recada, si un beso, a darte un beso, vino el señor alcalde a hacerme preso, a hacerme preso. La obra de Lauro para guitarra abarca sobre todo valses, en los cuales se reconoce la continuación de una tradición venida del siglo XIX, cuya cúspide fue alcanzada por Ramón Delgado Palacios, la mayoría de ellos con nombres y alusiones a sus hijos, familiares y amigos. Lauro recreó el vals, perfeccionándolo e internacionalizándolo, con la convicción de un nacionalismo sincero, orgánico y visceral, que defendía como razón de ser cuando afirmaba: "No sin un toque de humor que me he hecho el propósito de cultivar el nacionalismo. Primero, por verdadero placer, y segundo, por el mayor placer de molestar a los enemigos de mi nacionalidad". Natalia, vals que lleva por nombre el nombre de su hija, es el más conocido e interpretado a nivel mundial. Es una obra cuya estructura es la del típico vals de tres partes del siglo XIX, elegante y rítmico. Musical. En su catálogo vemos también una sonata y una suite venezolana escrita en un lenguaje más personal. Durante los 11 meses que estuvo en cautiverio por conspirar contra la dictadura de Pérez Jiménez entre 1951 y 1952. La guitarra fue el elemento traductor del mundo creativo de Antonio Lauro, dedicó a este instrumento sus obras más memorables e incluso al escribir piezas orquestales o para otros instrumentos, siempre mantuvo presente el intimismo tímbrico de la guitarra. En su catálogo se incluyen obras para piano como su suite venezolana, escrita con el estilo de su suite para guitarra y de la cual hay una hermosa grabación hecha por la gran pianista Judith Jaimes. Como todos los compositores formados por Soho y que conocemos como la Escuela Nacionalista de Santa Capilla, Lauro escribió música coral de extraordinaria belleza. Sus madrigales son sublimes, resaltando obras como Occidente, Crepuscular y Allá va un encobijado, una obra maestra sobre un poema de Alberto Arbelo Torrealba y que podemos escuchar a fondo en una interpretación del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Su obra orquestal incluye un concierto para guitarra, donde demuestra el tino para balancear los recursos de sonoridad y matices del instrumento con la grandilocuencia orquestal. Entre esas obras también sobresale Los giros negroides, obra monumental inspirada en elementos de la música afrovenezolana. La historia de esta suite orquestal, estrenada el 25 de julio de 1955, tiene mucho que ver con la presencia del escritor y musicólogo cubano Alejandro Carpentier en Venezuela durante la década del 50. Fue él quien entusiasmó a Lauro para acercarse al mundo particular de las culturas afroamericanas, contando con el apoyo del poeta venezolano Juan Liscano. La obra se mantiene en un lenguaje armónico cercano al del compositor ruso Sergei Prokofiev, y en ella se destacan tanto el uso numerosos de instrumentos de percusión en complejidad de ritmos, como el tratamiento novedoso de ciertos instrumentos que, utilizados con miradas distintas a las habituales, logran integrarse al mundo particular de lo afro. Fue fundador en la década del 70 del trío Raúl Borges con Flaminia Montenegro de la Sola y Antonio Ochoa. Para esta agrupación, Lauro se encargó de hacer las transcripciones de obras de otros autores y también escribió piezas originales, como es el caso de La Bolera Caraqueña número 2. Ignacio Lauro también se dedicó con mucho amor a la docencia. Fue profesor de guitarra y composición en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta de Caracas, del cual surgieron grandes intérpretes y compositores. Este creador, orgullo musical de Venezuela, murió el 18 de abril de 1986, dejando una obra rica en musicalidad y llena de amor por su país. Este material es el resultado de un trabajo investigativo realizado por el especialista musical y además director del Archivo Audiovisual del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, Ignacio Barreto. Narró para ustedes Fabiola Cecín. Memoria musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Excelente segmento, además que nos hace, como lo dice su nombre, memoria musical, nos hace irnos hacia la época de la colonia, antaño. Total, trasladarnos, volar. Así es. Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Seguimos con más música. Vamos a escuchar Sudaca Soy, un tema de Iván Pérez Rossi. Disfrútenlo. Su corazón te cobijó en su seno y te brindó su amor. Fue triste 30 días de muerte, odio y rencor. Para Franco tú no eras nada, por la gracia de Dios. Una tierra cálida te abrió su corazón, te cobijó en su seno y te brindó su amor. Fue triste tu partida, días de muerte, odio y rencor. Para Franco tú no eras nada, por la gracia de Dios. Y aquí echaste raíces, tu familia creció, con tus nuevos amigos, tu esfuerzo y tu sudor. Y a tus hijos y nietos les dimos educación, y todos son gente de bien, les decimos doctor. Y aquí echaste raíces, tu familia creció, con tus nuevos amigos, tu esfuerzo y tu sudor. Y a tus hijos y nietos les dimos educación, y todos son gente de bien, les decimos doctor. Y la miseria humana te convierte en inquisidor. Hoy me llama sudaca, sudaca soy. Y la miseria humana te convierte en inquisidor. Hoy me llama sudaca, sudaca soy. Y a toda honra. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Sudaca es Simón Bolívar, el padre libertador. Yo soy sudaca, como Simón, y no me ofenden, sudaca soy. Y mirando a otro sudaca, sudaca es el precursor. Yo soy sudaca, como Simón, y no me ofenden, sudaca soy. Antonio José de Sucre, otro sudaca por su valor. Yo soy sudaca, como Simón, y no me ofenden, sudaca soy. O'Higgins y San Martín, héroes del sur, sudaca son. Yo soy sudaca, como Simón, y no me ofenden, sudaca soy. Morelos, Juárez, Petión, libertadores, sudaca son. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Seguimos con más y a continuación tendremos un contacto directo con la encargada de la biblioteca pública, María Calcaño, la compañera Yulis Moreno. Saludos, señora Molero, desde el estado Zulia. Y ya de inmediato, para entrar en detalles, háblenos acerca de todas las actividades que se realizan en esta biblioteca María Calcaño del estado Zulia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias en nombre de la red de bibliotecas públicas de acá del estado Zulia por permitirnos elevar nuestras voces para divulgar o difundir las actividades que realizamos desde acá. Sí, bueno, háblenos acerca de las aventuras en vacaciones que disfrutaron los chamos. ¿Cómo fue esa promoción de lectura para los niños, niñas y adolescentes? Bueno, ahorita estamos con el plan vacacional Pequeños Juglares, un mundo que contar. Es como parte de las ecovacaciones de 2017 de la gobernación de acá del estado, con actividades que apuntan al libro, la literatura y la oralidad. Este fin de semana termina el plan vacacional, ya hemos atendido a más de 600 niños. Buenísimo. Pero también realizamos en las comunidades. También llevamos a cabo el plan vacacional comunitario con el enlace de la misión Cultura Corazón Adentro y trabajamos con lo que fue con la tradición oral. Ya se finalizó el sábado pasado. Ok, señora Molero, compañera Yulis, y esa promoción de lectura, tengo entendido que se hace con todas las bibliotecas del estado Zulia. Sí, bueno, con algunas, porque acá en el estado Zulia, como el personal de la biblioteca están en la condición docente, están de vacaciones. ¿Qué hicimos? Trabajar en las comunidades y, por supuesto, en nuestra casa matriz, que es la Biblioteca María Calcaño. Qué bueno, excelente. La biblioteca va a la comunidad, así es. Sí, señor, nosotros abrimos el compás. No solamente tienen que venir acá a la Biblioteca María Calcaño, sino que nosotros también dirigirnos a esa comunidad. Y quizás lo que son los nuevos urbanismos, la gran misión Vivienda Venezuela, abordar también esos espacios. Buenísimo. ¿Qué hicimos? Hicimos, bueno, en la comunidad y trabajamos con la tradición oral. Hicimos también la elaboración de cuentos artesanales, la cartelera informativa comunitaria, reporteritos comunitarios y finalizamos con juegos y dinámica de la tradición oral. Bien, muchísimas gracias. Estábamos hablando, tenemos un contacto telefónico con la encargada de la Biblioteca Pública, María Calcaño, en el estado Zulia, Yulis Morelo. Muchísimas gracias. Que siga la promoción de la lectura para incentivar a los chamos. Más conocimiento. Bueno, Dianés, así aquí es. Vamos a invitar más a los usuarios y usuarias que están conectadísimos por 96.3 Alba Ciudad. Ciudad. Bueno, un millón de gracias, señora Yulis. Así es, la revolución se hace en la calle. Y seguimos más con un tema musical llamado Montilla, del artista Inti Illimani. Disfrútenlo. Vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó, pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó, pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo morena, la bala chirrean. Él armó a su gente con la artillería, y prendió los fuegos, morena, de la Ave María. Al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado que llegó Montilla, al estado en que ha llegado. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Así es, bueno, y llegamos al final de esta transmisión, invitándonos a todos los oyentes a que disfruten, a que viajen, a que vengan a la biblioteca, disfruten de todos estos lugares hermosísimos llenos de libros, uno de ellos Mujeres que caminan con los lobos, uno de ellos Ensayos sobre la ceguera de José Saramago, en fin, tenemos muchísimos libros que comernos diariamente, así que vengan, que los están esperando con los brazos abiertos. ¿No es así, así mismo, Laura? Así es, y así mismo los invitamos a asistir a la exposición Claudio Perna 2040, Archivo Vivo y Memoria, el jueves 31 de agosto en la sala Juan Germán Rocio a partir de las 10 de la mañana. Bien, y de esta manera llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes para recorrer por el mágico mundo de la lectura. Por aquí, Alba Ciudad 96.3. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.